labios y tus labios. Mecen una cuna a 300 kilómetros de distancia. Yo acá, vos acá. Mis labios y tus labios. Yo allá, vos allá. Mis labios y tus labios. Hace yo ahí, vos ahí. Mis labios y tus labios. Producen el aleteo al otro lado del mundo. Yo en la cama, vos en la misma. Mis labios y tus labios. Colisionan de tal forma que saltan los airbags de los autos todos. Yo dormido, vos dormida. Mis labios y tus labios. Aunque parezca porque mis labios acá están. Y tus labios también acá, pero en mi cabeza.